las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Como todas las semanas, todos los domingos a las 11 de la noche, susurrando a tus sueños. 120 minutos de compañía, 120 minutos de radio. De esa que se hace poco. Y en la que nosotros seguimos creyendo. Estaría súper bien decir que no es lo más importante y que nos da igual, pero estamos muy contentos con la acogida que estamos teniendo. Estamos muy contentos con la cantidad de visitas que está teniendo el radioblog. Estamos muy contentos como gente tan importante del medio como el blog Feroz, uno de los blogs o el blog más importante, el blog más importante de comunicación canaria, nos haya mencionado en su edición semanal. Estamos muy contentos porque Carla Montero, de la que hicimos la reseña de la tabla Esmeralda, nos mencionara en su perfil de Facebook. Pero sobre todo estamos muy contentos porque el programa te entretiene, te gusta, pasas un buen rato con él. Y de verdad, ese es el único fin, la única finalidad. Aunque no te voy a engañar, si esa finalidad se logra a más personas, pues nos hace más felices, claro. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un fin de semana donde han pasado un montón de cosas aquí en España. Las elecciones al gobierno autonómico andaluz. El clásico del fútbol, Barça-Madrid, que siempre paraliza el mundo. Y que además a veces es una buena excusa para pasarla con los amigos, como ha sido mi caso. Queda atrás una semana llena de, espero, triunfos. Triunfos de los de verdad, de los personales, de los que valen la pena. Un triunfo pudo ser el Día del Padre, que también hemos dejado atrás. Hay que ver la ilusión que hacen esos pequeños papeles mal dibujados, pero con un sentimiento tremendo que te llenan el corazón. Eso sí que es un triunfo. Y supongo que algunos fracasos. Es el momento de disfrutar de esos triunfos, de hacer un esfuerzo para no tener esos fracasos. Y sobre todo es el momento de disfrutar 2 horas de compañía. En Facebook, Susurrando a tus sueños. En Twitter, @ Susurrando a tus. Y el radioblog www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. La música amansa a las fieras. Y a los que no somos fieras, nos abre un poquito el corazón. Bienvenido, bien hallado, gracias por estar ahí. Por favor, quédate. Too Much Heaven, buen tema para comenzar, Billis. Too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Ooh, you leave it. Got a lot of love. Hasta la mañana, seguimos susurrando sueños con Ignacio. Save myself from fire. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. I can't fly. Bueno, pues cuando no existían tan de una forma tan intensa la moda de los duetos, George Michael y Elton John fascinaban al mundo con este tema. Don't let the sun go down on me. No dejes que el sol se ponga en mí, porque perderlo absolutamente todo es como si el sol se pusiera sobre mí. Era lo que contaba George Michael. De vez en cuando estás oyendo la radio, me pasó un día, y descubres canciones que no conocías hasta ese momento y te quedas simplemente sin palabras. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes. Bueno, pues vamos a ser sinceros, esto ha sido un duende de la radio, como se suele decir cuando se mete la pata en la radio, los duendes nocturnos de la radio y todas esas cosas. Estábamos oyendo tranquilamente Damien Rice con ese Blower Daughters, un auténtico temazo. Y bueno, he apretado una tecla que no era y ha pasado a esta canción muy, muy, muy, como diría yo. ¿Cómo diría yo sin ofender? Muy comercial. Muy comercial, sí. No he ofendido a nadie, ¿no? En cualquier caso, para recompensarte, intentaremos escuchar esa canción de Blower Daughters antes de que finalice el programa, o si no, para la próxima semana. Por supuesto, te pido disculpas. La verdad es que la mesa y yo estábamos empezando a encajar, pero bueno, de vez en cuando tenemos nuestras pequeñas diferencias. Estamos susurrando a tus sueños, todas las semanas lo hacemos. Intentamos vivir con pasión la música. Y sobre todo intentamos que la música nos apasione. Para ello también te contamos la historia de las canciones. Hoy vamos a hablar del grupo más importante de la cultura pop mundial, de los Beatles. Ellos cambiaron la forma de entender la música pop, ellos cambiaron la forma de entender el fenómeno fan, ellos cambiaron la forma de comunicarse con los medios de comunicación, ellos cambiaron la forma de vestirse. Fueron unos pioneros, unos adelantados. Y además hacían canciones tan simples como maravillosas. La historia de Yesterday es cuando menos curiosa. Cuentan que Sir Paul McCartney, porque ya es Sir, estaba echándose una siesta en casa de su novia y soñó con una melodía. Al despertarse fue corriendo al piano y la intentó tocar. La intentó tocar al piano y escribir, lógicamente, en pentagrama. Así lo hizo, pero no acababa de fiarse de él mismo, de pensar que había escuchado esa melodía en algún otro lugar, e intentó ver si era de alguien. Se la pasó a algunos compañeros, a los propios miembros de los Beatles, a ver si le sonaba de algo, a ver si la habían escuchado en alguna parte, y todos le dijeron que no,

Es un dolor de corazón, tan solo un dolor de corazón, nada más y nada menos. Una de las voces más desgarradoras, Bonnie Tyler, a finales de los 70, principios de los 80. Otra mujer mágica, pero en España, más local, pero igual de maravillosa. Ya te lo decíamos el otro día, si algo lo quieres, consérvalo. Solas no te traerán aquí. Hay que tener amigos en todos sitios. Esta es la historia de una amistad frustrada. De nuevo Paul McCartney con Michael Jackson. Acabaron muy mal, muy mal. Si tienes un amigo, no lo pierdas. One Day Wayne W. Dyer es un prestigio, no sé si eso era, supongo que es porque no tiene por qué ser muy mayor. Es un psiquiatra que a finales de los 80 tuvo la feliz idea de acercar la psiquiatría y la psicología a la gente vulgar como nosotros, a los que no teníamos, o por lo menos a mí, a los que no teníamos tanto conocimiento. Fue un acierto, hizo el primer gran libro de autoayuda, por así decirlo, y se llamó Tus zonas erróneas. cuenta que, además una anécdota que le sirve mucho para su segundo libro, cuenta que sus compañeros cuando les contó la idea les pareció una auténtica locura y le dijeron que no iba a tener éxito en absoluto. Hoy en día es imposible no ver hasta 40 o 50 libros de autoayuda en las librerías y en las bibliotecas. Nos sirve hoy este libro pionero de autoayuda para reflexionar. Decía el doctor Dyer, a diario nos bombardean con mensajes de nuestro medio ambiente cultural que nos estimulan a buscar aprobación. Las canciones que oímos a diario están llenas de mensajes ricos que nos instan a buscar la aprobación de los demás, especialmente las bestsellers populares, las más escuchadas de las últimas décadas. Esas letras dulzonas e inofensivas pueden resultar más dañinas de lo que uno piensa. Hay una gran lista de títulos que envían mensajes declarando que algo o alguien es más importante que uno mismo. Sin la aprobación de ese alguien tan especial, el yo se derrumba. Me haces tan feliz, me haces sentir como una mujer, no eres nadie hasta que alguien te quiere, todo depende de ti, me haces sentir completamente nueva, etc. Podrías intentar hacer un ejercicio la próxima vez que oigas una canción que envía este tipo de mensajes en busca de aprobación. Pon atención a la letra que reflejan la manera que te han enseñado a sentir. Esto es, que no llegarás a nada si alguien te critica o te falla. Reescribe la canción para que encaje en un patrón mental de control de uno mismo en vez de la búsqueda de reprobación. Por ejemplo, yo me siento mujer por mí misma. Eso nada tiene que ver contigo. Yo elegí amarte. Debo haber querido hacerlo entonces, pero ahora he cambiado de opinión. La gente que necesita de la otra gente es la gente más desgraciada del mundo, pero la gente que quiere amor y disfruta de la gente es la que logra ser feliz. Así da una lista. Aunque es seguro, dice, que canciones así no se venderían con ese método, al menos podrás empezar a cambiar la dirección de los mensajes inconscientes que oyes y que reflejan lo aprendido por la gente que de nuestro medio cultural. Hay que traducir el sin ti no soy nada a sin mí mismo no soy nadie, pero el tenerte hace que este momento presente, sea muy agradable. Y por supuesto, hay que desterrar canciones tan anti uno como no soy nada sin ti, o sin ti, no soy nada, without you. Ya sabes, esas letras dulzonas son muy peligrosas.

Día del Padre el otro día, día de San José. Un buen momento para hablar de los padres y la música. En 1986 Madonna cantaba eso de Papá no pelees, no te enfades. Una historia muy rebelde, en la línea de aquella revolucionaria mujer que se ha ido adaptando también a la música. Papa Don't Preach. Hasta la mañana. Seguimos susurrando sueños con Ignacio de la Dehu. La más bella de las tantas es tu cojera

Father Figure, Dance with My Father, ese que me dio la vida, y Papa Don't Preach. Un homenaje a los padres en ese día de San José, en ese día del padre aquí en España. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es Tu radioblog favorito. En aquella época por fin podíamos escuchar la radio nocturna nacional en directo. Hasta ese momento ponían bobinas o simplemente se quedaba en silencio la radio aquí en Canarias. Concretamente Popular FM, lo que ahora es Cadena 100, tenía un programa maravilloso con un locutor llamado Luis López Valeiras, gallego él, con ese fantástico tono. Creo que puso la voz al anuncio de Mars también. Tenía ese deje final gallego que era simplemente delicioso. Nos encantaba. Lo oíamos juntos mientras estábamos en el coche, mientras nos besábamos. Pero tuvo que llegar ese viaje a París. Era imprescindible que aprendieras francés, ¿te acuerdas? Tendrías que pasar la noche en Baraja y me dijiste que por supuesto llamarías a Luis López Valeiras, que en aquella época no tenía tanta audiencia, que seguro que te hacía un hueco y que seguro que sonaba nuestra canción. Esa noche no sonó nuestra canción en la radio, como te habrás imaginado. Luego hablamos, pero ya no hablábamos igual. Luego nos escribíamos, pero ya no nos escribíamos igual. Y luego creo que recordar que nos besamos, pero ya no nos besábamos igual. It wasn't me who changed, but you. And now you go away. But don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay

Nos acompañó en estos últimos minutos Cómplices y su gran tema Es por ti. Y ahora lo hace Cock Robin con este When Your Heart Is Weak. Estamos susurrando a tus sueños. Thank you. shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. You follow where I go. Susurrando tus sueños. Vamos como siempre a detenernos con un libro, vamos a hacer una reseña y vamos a hacer algún pequeño comentario musical sobre ese libro. Hoy la verdad es que no tiene demasiada chicha musical, pero la verdad es que el libro es tan original y tan especial que tenía ganas de hablarte de él. Rosa Montero escribió el año pasado, me parece, el curso pasado o el anterior, un libro que se llamaba La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro en un formato muy extraño. Primero, casi que te obliga a comprarlo de papel, no puedes comprarlo en las tiendas en digitales, porque tiene muchísima fotografía, muchísimas imágenes. Segundo, porque más que un libro, como ella misma indica, es casi un desahogo. Hace un paralelismo con su nuevo estado,

No hay muchas más referencias musicales al libro, que por otra parte es estupendo y fantástico y altamente recomendable. Pero la música en general sí hace una pequeña mención. Pero con los años tengo la creciente sensación de que hay una continuidad en la mente humana, de que en efecto existe un inconsciente colectivo que nos entreteje como si fuéramos cardúmenes de apretados peces que danzan al unísono sin saberlo. Y las coincidencias forman parte de esa danza, de ese todo, de esa música, de esa canción común que no conseguimos terminar de escuchar porque el viento solo nos trae notas aisladas. Ya sé que no hay rigor científico en lo que digo, pero es un pensamiento consolador porque coloca la pequeña tragedia de tu vida individual en perspectiva. Cuando era más joven, de hecho, hasta hace muy poco, aspiraba como novelista a la grandeza, a elevarme como un águila y escribir el gran libro sobre la condición humana. Ahora, en cambio, aspiro simple y modestamente a la libertad. Si consiguiera ser verdaderamente libre escribiendo, libre del yo consciente, de los mandatos heredados, de la superdición, de la superditación a la mirada de los otros, de la propia ambición, del deseo de elevarme como un águila, de mis miedos y mis dudas y mis deudas y mis mezquindades, entonces lograría descender hasta el fondo de mi inconsciente y quizás pudiera escuchar por un instante la canción colectiva. Porque muy dentro de mí estamos todos. Solo siendo absolutamente libre se puede bailar bien, se puede hacer bien el amor y se puede escribir bien. Actividades todas ellas importantísimas. Y entonces me preguntarás, ¿estás siendo de verdad libre en ese texto que ahora estás haciendo? Y yo te contesto, pues no, tampoco aquí, pero me esfuerzo. Parece buen momento para escuchar ahora sí, de forma entera y de forma bien, La hija volátil, de Damien Rice. So it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. So it is a shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. So it is, yeah.

Bueno, si cortamos una canción, pues ya sabes, desgraciadamente, por lo que es. Cada vez se pasa más rápido el tiempo, cada vez estamos más cómodos. Hemos estado 2 horitas de música, para nosotros maravillosas. Si estuviste a gusto, por favor, comparte. Para nosotros es muy importante porque llegaremos a más gente. Y sobre todo sabremos que estás ahí. Que no estamos hablando para ese vacío que es la red. La próxima semana nos tomamos un descansito. Eso es lo bueno de estar en un radioblog y no estar en una emisora convencional. No hemos tenido que pedirle permiso al jefe. Llega Semana Santa y el primer domingo estaremos descansando. El segundo depende de cómo lleguemos. Intentaremos hacerlo, pero ya sabes, dependemos de las conexiones de barcos, de aviones. Te voy a echar mucho de menos. Pero volvemos pronto, lo prometemos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un placer, como siempre. Hasta dentro de un par de semanitas. Si tienes la suerte de tener vacaciones, descansa. Si no tienes esa suerte, descansa, que seguro que el ritmo es menor, salvo que estés en turismo. En ese caso, pues, oye, toca trabajar. Que tengas una feliz semana, tan buena como te mereces. Adiós, gracias.